Libertad al lonco huechafe Facundo Jones Wallace. Libertad al lonco huechafe Facundo Jones Wallace. El lonco fue detenido ilegalmente el 27 de junio del presente año en cercanía de Bariloche, después de participar en una ceremonia de Huitripantu, renovación del año mapuche. Se lo acusa por una causa en la que ya fue juzgado y liberado en septiembre del año pasado, siendo un hecho inédito en la supuesta justicia argentina. Sin embargo, existe una persecución política, judicial y mediática ante las luchadoras y luchadores mapuche por parte del gobierno nacional de Macri, los gobiernos provinciales de Chubut, Neuquén y Río Negro y los medios de comunicación cómplices al poder. El presidente acordó la extradición del lonco con la presidenta de Chile, sin importar la resolución del año pasado del juez federal Otranto. Facundo, junto con otros y otras mapuche, reivindica la recuperación de tierras usurpadas por terratenientes, la reconstrucción de nuestro pueblo y la defensa de la naturaleza ante las empresas extractivistas. Encerrarnos no existen las fronteras, liberen a mis hermanos terroristas, tus empresas que junto a este estado y avasallan nuestra libertad. Esta criminalización y encarcelamiento ilegal por parte de estos gobiernos de derecha también se extenderá hacia otros y otras luchadoras sociales no mapuche. Por eso mismo, exigimos el respeto de los derechos humanos indígenas, memoria, verdad, justicia y libertad para el pueblo nación mapuche. Luchamos contra los crímenes de lesa humanidad, genocidio, persecución política y terrorismo de Estado de ayer y hoy sobre el pueblo nación mapuche, territorio y autonomía. Libertad a Facundo Jones Wallace, preso político mapuche. Amulepe Taín Huaychan, Huehuaín Lonco. Derecha, dos gobiernos, misma mierda. Todos nos encarcelaron por defender nuestra tierra. Guarma puto saqueado por empresas extranjeras, conductos o represas forestales y mineras. Es mentira su democracia, no compramos esta basura. Si nos juzgan con las leyes de la puta dictadura, si el acá estamos, acá está Silvia con nosotros acompañándonos. También noches, acá. Silvia. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? No, bueno, dijimos que este es el Pidalive 454, este es Capicúa. Tendríamos que festejar también. Yo quiero festejar, bueno, todo, no festejamos los 450, no festejamos el Capicúa. Me están, no sé, ¿hasta cuánto tengo que empezar? ¿A los 500? Bueno, sí. Vamos a empezar, esperar. Por mí sí. Acabamos de escuchar este pequeño audio, este breve audio sobre Facundo Jones Wallace, que ya se cumplió un mes de su detención, ¿no? Fue detenido. Y tal cual lo explica muy bien en este informe. Es simplemente un arreglo entre presidente y presidenta que se saltea la justicia. Exacto. Pues ya hubo una definición el año pasado. Bueno, varias noticias así como para andar. Sí. Por eso empezamos con la condena perpetua a cuatro jueces federales en Mendoza por delitos de lesa humanidad. El miércoles se conoció el veredicto con los juicios a los jueces en Mendoza. Los ex jueces Atilio Romano, Rolando Carrizo, Luis Miret y Guillermo Petra fueron condenados a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad en el marco de un genocidio. Además hubo ocho perpetuas, además de estas ocho de otras ocho perpetuas, dos en total, varias penas intermedias y cinco acusados quedaron en libertad. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 1 de Mendoza, integrado por los jueces Alejandro Waldo Piña, Juan Antonio González Macías y Raúl Alberto Forcade, dio a conocer el veredicto que condenó a prisión perpetua a cuatro jueces federales por crímenes de lesa humanidad y por ello imprescriptibles, ¿no?, los hechos cometidos en el contexto de un delito internacional de genocidio. Pablo Salinas, que es el abogado querellante de este juicio por el Movimiento Ecuménico de los Derechos Humanos, dijo que es un día de justicia y de memoria hacia nuestros compañeros que sabemos que nos acompañan desde algún lugar. Ahí estaban ellos, bueno, eso se hizo en la transmisión justamente, lo hizo la Retaguardia, junto con gente que estaba ahí en Mendoza, y bueno, ahí estuvimos también participando. Efectivamente. Bueno, también eso, ¿no? Con lo que significaba, con gran expectativa, bueno, por suerte fue fue, esta vez fue un tiro para la justicia. Sí, sí, estas son las cosas que a veces pensamos, ¿no? A veces tenemos muchas cosas que nos amargan de no pensar, sí, que hay, claro, justicia con hechos que son comprobados. Bueno, en este caso sí lo fue. Bueno, la otra noticia es que, bueno, esto nos llegó el mismo jueves, a poco de ocurrir, porque atacaron a balazos un autobús, un camión, autobús, o sea, un micro, lo que nosotros llamamos un micro, y que en México, la mayoría lo llama camión, viajaba allí el comité de víctimas de Nochixtlán. Exacto. La X se pronuncia J, Nochixtlán. Nochixtlán, gracias, gracias, ahí está, tiene usted razón, Oaxaca. Como Oaxaca, como México mismo, ¿no? Igual está difícil, sí, con está J difícil. También está difícil. Igual está complicado. Sí. Bueno, decía que esto ocurrió en la madrugada del 26 de julio y era un micro que iba hacia la Ciudad de México para compartir justamente conmemorar un mes más de la desaparición de los 43, ¿verdad? Nosotros estuvimos hablando más temprano con Daniela González López, que es la coordinadora nacional del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos. Efectivamente, así es. Y bueno, un poco nos introduce, nos pone el marco además, dónde ocurrió este hecho. No tenemos noticias concretas o específicas de que haya habido algún herido o alguna herida. Sin embargo, vemos que es una política que el gobierno mexicano ha estado siguiendo, una política de estar señalando, de estar hostigando de manera permanente. Y pues esto nos muestra que no tiene ningún interés, ¿no?, de estar aclarando los casos en primer lugar. ¿Por qué? Porque sabemos que, y ustedes también lo saben, la comunidad internacional, la solidaridad internacional, las organizaciones internacionales también saben bien que en el caso de los 43 compañeros desaparecidos de Ayotzinapa no ha habido ningún avance en las investigaciones. Al contrario, el gobierno mexicano le quiere dar carta. Bueno, esto ha sido algo que evidentemente ha salido a la luz pública. Sin embargo, sabemos que es lo mismo que se está repitiendo en el caso de la brutal masacre que se vivió en el estado de Oaxaca, en Nochixtlán, el 19 de junio del 2016. Entonces, vemos que igual el tema de Nochixtlán pues ha quedado en la total impunidad, ¿sí? Esta situación pues es muy grave. Han estado haciendo algunos tipos también de recomendaciones y de observaciones al gobierno mexicano, y no lo decimos desde las organizaciones de defensa de los derechos humanos ni desde las organizaciones sociales y populares. Son organismos que a nivel internacional son institucionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y en donde han expresado que en México se están violentando y se violan los derechos humanos, ¿sí? El Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos nace en el 2016, el 13 y 14 de junio, respondiendo también a una fecha histórica, 14 de junio, porque en el 2006 en Oaxaca se dio un movimiento muy importante, ¿sí?, enarbolado por la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, en donde se hizo un paralelismo, ¿sí?, con la Comuna de París, Comuna de Oaxaca también, algunos autores, algunos compañeros y compañeras así le han llamado. Y fue algo muy importante porque precisamente ya desde el observatorio pues pudimos responder de manera muy inmediata. Se da, ¿sí?, el ataque directo a los profesores y a los pueblos mixtecos el día 19 de junio. Yo volviendo a este incidente del ómnibus, del camión, ha quedado claro que por un lado hay fuerzas policiales y fuerzas parapoliciales, que serían estas las que actuaron disparando en dos oportunidades sobre el camión lleno de gente. Y también entendemos que hay una resistencia que no se rinde, una resistencia que iba camino a dónde, para este 26 de julio. Este camión iba para asistir a la marcha convocada por los familiares de los 43 compañeros desaparecidos. ¿En México ciudad? A la Ciudad de México. Ahí está, claro. Y era una muestra, el mismo camión, por lo que nosotros entendemos entonces, de lo que es la articulación en la resistencia. Aquí estamos viendo cómo también es tan importante esta unidad que se ha venido gestando en México. Digamos, es una unidad popular magisterial que a toda costa es un enorme peligro, sí, para el gobierno mexicano representa un enorme peligro esta unidad, porque al gobierno le preocupa mucho esta unidad, porque sabe que cuando se dé esta unidad es inquebrantable y se pueden generar y gestar movimientos que tengan realmente, digamos, perspectivas para poder lograr pues una verdadera, digamos, transformación, un verdadero ejercicio, nosotros decimos, un verdadero ejercicio del poder popular. ¿Estás escuchando? Estás escuchando La Colectiva 102.5. 102.5.